tus ojos que todo va a estar. Cierra tus ojos que todo va a estar bien. Ciérralos, duérmete. Piénsalo, mija, tú estás bien.